Bien, ahí teníamos esta nota de la compañera, los compañeros, les compañeres del zumbido. El jueves que viene vamos a ver otra parte donde habla del rol de las compañeras, las mujeres allí en esta gran huelga que fue el Choconazo. Sigamos con otras cosas. Bueno, muy bien. Teníamos un comunicado urgente de la Policía Federal, de Civil y sin identificación, se infiltra en la Asamblea de Trabajadores del INTI, ¿sí? Para espiar y sacar fotos a las compañeras, ¿sí? A pocos días de un nuevo aniversario del 24 de marzo, en una situación que recuerda a dos trabajadores detenidos, desaparecidos, repudiamos la persecución la persecución a las y los trabajadores que nos organizamos para defender nuestros derechos. Basta de perseguir a los que luchan. Desmilitarización del INTI ya mismo. Mirá vos, es pesado, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Hablando del 24 de marzo, bueno, Alberto, no sé de qué me río porque esto es grave. Alberto Fernández pidió no marchar el 24 de marzo. Justo veníamos hablando de esto. Esto va a ser una pelea, ¿eh? Si bien defendió la importancia de mantener viva la memoria, remarcó que estamos en riesgo y pidió a la población no exponerse a la propagación del coronavirus, que ya vimos que no es tan así. Invertí en salud y bueno. Ahí vamos a lograr alguna cuestión. Yo comparto la necesidad de mantener viva la memoria, pero estamos en riesgo, dice. Pero bueno, vamos a marchar, che, vamos a marchar. Bueno, muy bien, hablando de marchar, hablando de las calles y la lucha en las calles, tenemos noticias de Chile, porque bueno, Sí, en Chile sigue. esta última semana se ha recrudecido la represión policial de los pacos y el gobierno en sí, ¿no? En manos de los pacos, ¿no? Por supuesto, Claro, pero claro. no, los pacos hacen lo que les dicen también, ¿no? Que nada, hemos estado viendo algunos videos y cosas que han estado pasando realmente muy duras. Hace poquito ha circulado un video, perdón, de los pacos reprimiendo brutalmente un Pegándole a un jubilado, adulto mayor, ¿no? Una sí. cosa no se puede creer realmente. Para esto vamos a escuchar un audio de nuestro corresponsal, que ya es nuestro corresponsal en Chile, Abner Vega, sí, compañero de El Irreverente, sí. Una publicación web que periodística que trabaja en las calles, ¿sí? Recolectando y trayéndonos información fresca de Chile. Vamos a escucharlo a él, que nos va a contar un poco el panorama chileno de esta última semana. Buen día, compañeros y compañeras Radio Escucha. Desde Chile tengo que contarles que durante el mes de marzo ha ido constantemente aumentando la movilización, al mismo tiempo que también ha ido desatándose la represión en contra de las movilizaciones del pueblo. Algunas cuestiones que han sucedido siguen poniendo en entredicho el profesionalismo de la Policía de Carabineros de Chile. La verdad es que más bien actúan como una patota, más bien actúan como se ha escuchado ya decir policía de gatillo fácil, lo mismo que acontecía algunos años atrás en Argentina para referirse a la policía. Se habla de los psicópatas de la escopeta, en fin. Vamos a ir viendo qué es lo que ha acontecido. Primero, por ejemplo, habría que decir que en el marco de un control de carretero, producto de un aparente choque entre un civil y carabineros, el día 4 de marzo, es herido de bala y posteriormente fallece en la quinta región, específicamente en un peaje en Yayay, Danilo Cárdenas. Él sufre este violento ataque de parte de carabineros y posteriormente muere. Lo mismo pasó 2 días después en Plaza La Dignidad con un manifestante. A muy pocos metros de Plaza La Dignidad, el día 6 de marzo, es herido de muerte Cristian Valdebenito y posteriormente también fallece. En general, en todas las movilizaciones hay detenciones que son brutales, como lo que aconteció el día de ayer con un joven que es detenido durante la tarde y que es golpeado brutalmente en la cabeza, quedando seriamente herido. Hay un ensañamiento en particular en estos días con los manifestantes jóvenes, con los estudiantes secundarios y secundarias que han estado movilizándose sin parar desde que se reiniciaron las clases del año escolar el 5 de marzo. Y también hay un ensañamiento en contra de personas adultas. Por ejemplo, solo por mencionar el día 10 de marzo, hay un ataque a una persona adulta minusválida que es golpeada en el suelo, perdón, es empujada y cae al suelo en Talca. El mismo día 10 hay unas imágenes de una golpiza brutal que fue propinada por el teniente coronel Millar en los alrededores de Plaza La Dignidad en contra de Patricio Bao, un señor de 69 años, que una vez que ya está reducido por carabineros, golpeado en el suelo, golpeado en la cabeza, en fin. Y también se ha denunciado que una compañera de Valparaíso, de 82 años, fue llevada al hospital producto de que fue gaseada por carabineros. O sea, continúa esta brutalidad. Y lo último que hemos observado, que ya se ha hecho una constante, es que en todas las marchas, en todas las manifestaciones, hay directamente intentos de atropello como una forma de represión, tanto de policía motorizada como de distintos tipos de automóviles por parte de carabineros. Visten a los manifestantes, se lanzan a toda velocidad en contra de las manifestaciones y esto en más de una ocasión ha producido atropellos y personas heridas que en algunos casos incluso son dejadas ahí tiradas sin prestarles auxilio. Entonces, la represión que ya acumulamos en Chile es muy alta. Ya van más de 40 asesinatos desde el 18 de octubre. Cifras relativamente oficiales, por cuanto son de organismos estatales, indican que van alrededor de 3.760 heridos y heridas, más de 450 heridas oculares, más de 2.120 heridos por disparos, 197, casi 200 acusaciones en contra de carabineros y fuerzas armadas por violencia sexual, más de 500 casos de tortura y se mantiene un alto número de prisioneros políticos superior a los 2.500, porque aunque han sido dejados en libertad, más de 500 prisioneros políticos y prisioneras políticas se mantienen aún, como decía, más de 2.500 en las cárceles de Chile. La represión ha sido al azar, ya no es selectiva, es en contra de cualquiera que se manifieste, incluso carabineros pone altavoces advirtiendo en las marchas ahora último que ellos van a proceder en contra de los manifestantes violentos. Transmiten por estos altavoces que los manifestantes violentos son una minoría, que por lo tanto hay que aislarlos, pero la verdad es que ellos atacan indiscriminadamente a manifestantes violentos, a manifestantes pacíficos, a transeúntes que no están participando en las movilizaciones e incluso hay constantemente disparos de bombas lacrimógenas hacia casas, hacia domicilios particulares, hacia casas, hacia residencias de personas, con riesgo no solamente de intoxicación de menores, de adultos, en fin, sino que además con riesgo de incendio, como se han producido en algunos minutos. Todo esto ha sido como una constante en la última semana, sin embargo, y a pesar de eso, las movilizaciones siguen con una fuerza increíble. Como decía hace un rato, el día 4 se reincorporaron los estudiantes y estudiantas secundarias a clases, y desde ahí en adelante los estudiantes secundarios han continuado permanentemente en movilizaciones, marchas, se han realizado tomas de establecimientos educacionales, y denunciando ya no solamente aspectos relativos a la educación pública, sino que haciéndose parte de todas las demandas del pueblo y también enfatizando el reclamo en contra de la represión del terrorismo de Estado. También fue un punto muy destacable la inmensa marcha el día 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en donde no menos de 1,5 millones de personas marcharon en el centro de Santiago. Cerca de 2 millones, según algunas cifras de geógrafos que hicieron algunos cálculos, cerca de 2 millones de personas marchando en el centro de Santiago, en el eje principal que es la avenida la Alameda Bernardo O'Higgins. Y también una gran cantidad de marchas en distintas ciudades del resto del país, muy masiva, lo que hace pensar en unos 4 millones a lo menos de personas movilizadas el día 8M. Posteriormente, otro momento importantísimo se vivió el día de ayer, en donde se ha desarrollado esta manifestación durante todo el día por el Fuera Piñera. Se cumplían ayer 2 años desde que asumió Piñera el gobierno, y hubo todo el día hasta la madrugada manifestaciones en distintos puntos de Santiago y del resto del país. Lo último para terminar que quisiera comentar es que se vienen aún nuevas manifestaciones. Está la convocatoria para el 18 de marzo por los 5 meses del inicio de la revuelta popular, y está una semana dedicada a la liberación de los prisioneros y prisioneras políticas chilenos, chilenas y mapuche. Esta semana es del 14 al 22 de marzo, perdón, del 16 al 22 de marzo. Entonces, del 16 al 22 de marzo, una semana de movilizaciones nacionales e internacionales por la libertad de los presos políticos. Quisiera decir que las movilizaciones continúan, los procesos organizativos, aunque lentos, se siguen desarrollando, y que no se han bajado los brazos, que no hay cansancio para luchar, a pesar de esta enorme represión que se ha producido. De parte de la institucionalidad no hay señales muy interesantes, por eso no lo comento, excepto un estudio que encargó parlamentarios chilenos para ver eventualmente la posibilidad de una inhabilitación de Piñera como gobernante por problemas físicos o mentales. Es un estudio que se verá qué resultados arroja, y posterior a ese estudio se verá si tienen la intención o no de hacer algún tipo de acusación. Muchas gracias, muy buenos días, y les transmitimos nuestro enorme agradecimiento por todo el apoyo que brindan a la lucha del pueblo chileno.